Cuidado, Gastón Luchero, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Fabián? Buen día. Bueno, ahí decía recién, Pablo, que el partido va a ser más parecido el de esta noche a lo que fue el segundo. O sea, un partido de torta a torta, tanto a tanto, muy peleado. ¿Por dónde pasaron las diferencias del primer juego, donde fueron superados ampliamente, a ese segundo juego donde realmente se les escapó el partido, no? Sí, yo considero exactamente lo mismo que dice Pablo. Yo creo que el partido de hoy va a ser totalmente peleado, más allá de que de los partidos de playoff son todos distintos, ¿no? Ya se demostró en esta serie. El primero, para contestar un poco tu pregunta, el primero yo creo que pasó mucho por la concentración. Nosotros no entramos a la altura de una final, fue lo que más nos criticamos como grupo. Y bueno, tratamos de salir el segundo partido a demostrar de que no éramos ese equipo, de que éramos otro, y bueno, el partido salió lo que salió. Yo creo que por momentos lo teníamos en la mano, y ellos, bueno, sabemos que son un equipo que no te deja equivocar. A mi entender, el mejor equipo del TNA, ¿no? Durante toda la temporada ha manejado muy bien el tema de las derrotas y de las victorias. Ellos han sido el uno tour durante todo el año y por algo lo han sido, ¿no? Entonces nosotros tenemos que doblegar esfuerzo, tenemos que entrar más concentrados que nunca para poder llevarnos el juego de hoy y ir uno por uno, ¿no? A ver, pregunta para los dos. ¿Qué es más conveniente para Instituto? ¿Entrar en el ritmo de Ciclista, tal vez querer quitarle un poco de ritmo a Ciclista, porque sabemos que el ritmo vertiginoso que propone el equipo de Junín es por momentos complicado, porque tiene una buena rotación, si bien no son muy experimentados, son todos pibes que son muy atléticos? ¿Por dónde puede llegar a pasar la historia? ¿Bajarle el ritmo, imponer el que más le conviene, o intentar que ellos jueguen a su ritmo y proponerle también el palo por palo? Pablo, mira, el primer partido creo que pensamos demasiado en bajarle el ritmo a ellos, y eso nos jugó en contra, porque dejamos de hacer lo que nos sale a nosotros, de jugar cómodo, y pasó lo que pasó. Por eso creo que entre todos nos planteamos salir a jugar, tratar de hacer lo que nos llevó a la final, y en los momentos claves, sí, el que imponga su estilo de juego va a ser el que se lleve el partido. Sí, me río porque... Están saliendo los chicos, vamos a caminarlo para allá, un minuto. Están saliendo los chicos del colegio, vamos para allá. Nosotros no nos van a meter el salita roja, el salita amarilla, eso no tenga duda. Sí, no. Que somos los tíos que venimos a buscar los pibes del jardín. Pero sale una banda de chicos todos emocionados. Además los pibes salen del jardín y no es como cuando nosotros salíamos de la escuela. Estos salen contentos del jardín. Y se lo escucha el griterío. Bueno, estábamos... Sí, perdón. Era un poco... Yo hago también un mix un poco de todo lo que dijiste vos. Nosotros lo que tenemos que lograr con Junín, que lo logramos 28 minutos en el segundo juego, fue manejar los ritmos de juego. Ya sea por momento cuando necesitamos correr y por momento parar el balón. Cuando nosotros logramos hacer eso, le sacamos 12 puntos. Nos metimos en la vorágine de ellos, empezamos a perder el balón y ellos te lo castigan porque corren muy bien la cancha, son, como dijiste vos, un equipo muy atlético, un equipo que corre muy bien las tres calles. Y se nos estaba complicando contrarrestar eso. Entonces, es un poco por ahí lo que dice Pablo, salir a jugar nosotros, pero manejar el partido durante los 40 minutos. Sabemos que no podemos regalar ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 minutos. Simplemente entrar hacia nuestro juego. A ver, el que hayamos parado a Pablo Bruna y a Gastón Luchino no es caprichoso, porque creo que una de las claves, si bien el juego interior en esta serie también es importante, como en todas las series del básquetbol siempre es importante, pero digo, mientras pasa Emiliano Martina, no es sospechoso, porque creo que el perímetro de Ciclista es la gran clave que tiene el equipo, porque a partir de lo Damián, Palacio, Mazzarelli, Picton en la posición del alero, son un poco bajos pero muy rápidos, me parece que el duelo de perimetrales es muy importante. Sí, tal cual lo decís vos, ellos depende mucho de lo que pueden generar los perimetrales. Lo que nos está dañando mucho a nosotros son las penetraciones y descargas, que eso pone en juego a todos los jugadores, y entonces ya se hace más complicado frenar a uno y tener que frenar a los cinco, entonces ya empezaba a hacer agua por todos lados, así que es tratar de imponer nuestro estilo y tratar de dominar a los perimetrales de ellos de la defensa. ¿Qué le va a tomar a Mazzarelli esta noche? Nos vamos a ir rotando con Pablito, vamos a ir uno y uno. Vamos a ver cómo hacemos. ¿Quién lleva el lazo y quién lleva la escopeta? Yo llevo la escopeta. El Pablo lleva el lazo. También el otro día fueron en defensa personal a tres cuartos de cancha con Palacio. Había una clara intención de neutralizar también lo que él genera desde la base. Porque en determinado momento volea. Cuando tiene que pasar la pelota, la pasa. es uno de los que hace grande apertura para salir corriendo en tres calles, como decía Gastón recién. Y lo tuvieron los dos en la marca personal, ajustándolo y llevándolo para que no pueda ni siquiera recorrer una buena parte de la cancha con la pelota. Sí, es la idea, tratar de... Ellos viven mucho de las corridas, así que primero tenemos que agarrarlo a Palacio, que apenas recibe, le tiene la cabeza puesta en tirarse la Mazzarelli, así que es un poco ir a frenarlo a él, después a Mazzarelli, el otro día Maldonado también estuvo encendido y cerró muy bien el juego. La verdad que no puede descuidar a nadie porque juegan muy bien, saben lo que quieren hacer y bueno, también el otro día por un problema de Julio tuvimos de más las defensas personales, así que pero es como dice Gastón, un poco ni idea, cambiando las defensas, las marcas personales, así que hay que tener los cuidados, pero también saber que nosotros los podemos dañar en ataque. El que hablaba en uno contra uno radio, AM570, en el mediodía de Argentina, es Pablo Bruna, jugador del Instituto. Le preguntamos a Gastón Luchino, con tantas finales, ganadas, perdidas, pero en definitiva, que haya alcanzado. ¿Se puede remontar un 0-2 contra un equipo como Ciclista? Sí, yo de eso no tengo duda. Va a depender mucho de nosotros. Va a depender mucho de nosotros de la concentración, de que no puede faltar en este tipo de partidos, y del coraje en los momentos clave, ¿no? Yo creo que el equipo ha pasado por muchas cosas este año. Me ha tocado estar en muchos equipos, pero quizá este año con Instituto por momentos la pasamos feo, porque tuvimos, al principio de año era un objetivo y cuando fueron pasando los partidos estábamos últimos prácticamente para el descenso, y el equipo se superpuso eso, y yo creo que eso fue mucho más meritorio que quizá dar vuelta en una serie 2-0, 0-2, ¿no? O sea, el equipo está acostumbrado a las adversidades. Yo creo que tenemos el carácter, tenemos la experiencia y tenemos la juventud también para de algunos, no la mía, ¿no? Para dar vuelta a esto, tanto física como mentalmente. Así que sí, poder se puede, nosotros vamos a luchar hasta que la campana diga basta y tengamos que ir a jugar repechaje, o simplemente ir al quinto juego y ver qué pasa, ¿no? Bueno, muchachos, a descansar, la última. ¿O no? O la última le queda a Pérez. No, a descansar, digo, por aquí. No, la última te quedamos, vos sos el dueño de este humilde espacio radial. Hace 4 meses que no pierden 2 partidos seguidos. ¿Juegan algo en la cabeza del jugador esto o no? Sí, yo creo que tienen que servir para motivarse más todavía. Tener razón, los tuvimos en cuenta de que no perdíamos 2 juegos seguidos hace bastante, pero sabemos también que estuvimos muy cerca de ganar ya Ciclista, que es una cancha muy difícil y un rival que ahí se hace muy fuerte, pero yo creo que más allá del sabor amargo nos volvimos tranquilos de Junín sabiendo que se puede. Pablo Bruna, muchas gracias por el tiempo, por la espera, un chino también. Bueno, nos encontramos esta noche, ustedes con la ilusión de primero de llegar a un cuarto partido, o sea, ganando el tercero, y después llevar la serie a Ciclista. Seguro, hoy hay que poner todas las pilas, la mentalidad en ganar hoy, y después ver qué pasa. Gastón, gracias. No, gracias a vos, por favor. Ahí está. Vayan a almorzar, chicos. Gastón, Pablo Bruna, extranjero.